May the Lord always watch over you. Qué rico, ¿no? Y tener amigos en la vida al final es lo que va uno marcando por mucho tiempo. Y hay un compañero que ha estado conmigo muchos años, muchas desveladas. Afortunadamente yo no bebo y él tampoco. Pero es un amigo que yo de verdad quiero muchísimo, el señor Carlos Cuevas. Muy buenas noches, mi querido Coque, mi hermano mayor, pero en güero. En güero. Muchas gracias, Coque. ¿Listo? Yo tengo la... Ya, si quieres empezamos a cantar y ahorita hablamos. Porque cantas más bonito de lo que hablas, me gustaría. Échale, muchachos, por favor, vámonos. Vámonos. Gracias, Coque. Bonito, hermano, como tú sabes. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen